Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para la Red Nacional de Medios Alternativos, Cadena Suelta Radioactiva y la columna del doctor Claudio Romano. Y en Cadena Suelta por FM Radioactiva 96.9 es el momento de Justicia y Coso con el doctor Claudio Romano. ¿Cómo le va? Te hago una pregunta, jurisconsulto, con respecto a las temáticas. No, ¿qué tiene que ver? ¿Qué me dijo recién usted que quería verificar? No, una. A ver, creo que en términos de justicia, de inclusión y de igualdad, y de estatutos tuitivos que veníamos hablando las emisiones anteriores, hay algo que a mí en el ejercicio profesional siempre es para mí uno de los temas favoritos, porque dentro de lo que son colectivos excluidos o postergados o con graves vulneraciones, el principio de igualdad, creo que todos los argentinos coincidimos, bueno, lamentablemente eso de todos todavía viene a cuento, es el tema de género. El tema de juzgar con perspectiva de género. Lo digo como abogado, como quien visualiza, vive, ve cotidianamente nuestros tribunales, los más múltiples, desde los fueros de familia hasta los fueros penal, el fuero laboral, etcétera. Sí. Y la realidad social, ¿cómo se visualiza el tema este de la perspectiva de género? Felicito mucho todos los movimientos en pos de perspectiva. Hoy mismo hay una marcha que hace muchísimos años viene apoyando esto. Esto es militar un tema, ¿no? Porque esto es hacerlo presente. No solamente la ley, sino la necesidad ciudadana respecto de la necesidad, de la imperiosa necesidad. Y el tema género, y cuando digo género, digo mujeres, por ejemplo, concretamente, por ejemplo, cifras concretas, como por ejemplo, femicidios en los últimos 10 años. Y hemos visto, esto es indudable, es un tema, podemos discutir muchas cosas, pero en términos de cifras duras, son el tema, los números de femicidios han aumentado en los últimos años, y cuando no hay políticas sociales que abordan esa temática, pues aumentan. Y una de las variables más directas es perspectiva de género y pobreza. Es decir, si bien ocurre en todas las clases sociales, pero los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, concretamente, dicen eufemismos, sufren más el tema de discriminación y, por lo tanto, de todas las vulneraciones referentes a la mujer. Me llama poderosamente la atención esto porque ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Me preguntan a veces mis colegas, funcionarios judiciales, etcétera. ¿Significa igualitarismo? No. Significa, por contrario, percibir, apreciar y abordar las grandes asimetrías, las grandes diferencias que existen. Y en tema de género, justamente, darse cuenta que una situación de una mujer concreta en una situación concreta, hay que apreciarla con esa perspectiva, porque es asimétrica, porque no tiene el mismo acceso a los derechos. Hay un fallo hace ya unos 10 años atrás en donde se juzgó a una mujer en el conurbano bonaerense por un supuesto homicidio de su marido por el cual se le imputaba, a la cual ella alegó legítima defensa. Ocurrió que durante el transcurso de una noche y al cabo de la misma y luego del lecho conyugal, esta mujer habría cometido este homicidio grabado por el vínculo. Si lo cuento así, parece no tener lugar a ningún otro tipo de análisis. Pero precisamente esto sería no juzgar con perspectiva de género. Ahora, ¿qué ocurre si esto lo visualizamos? Estoy haciendo un ejercicio práctico, concreto. Si esto lo visualizamos con la perspectiva de género, ¿qué significaría? Bueno, vayamos a determinadas particularidades del caso. Ocurrió que esa mujer había sido vejada no solo esa noche, sino a lo largo de muchos años. Era mamá por varias veces y ahora conforma una criatura, la última de unos meses, que incluso había sido testigo presencial de esa última vejación. El marido era integrante de fuerzas de seguridad, lamentablemente, también debo decirlo, debo aclarar que no es representativo, sino que... No es representativo, te iba a preguntar. Lamentablemente, quiero destacar que justamente la persona que debe tener mayor responsabilidad operó esto. Y al final de la noche, ni siquiera le permitió dormir en ese famoso lecho marital, sino que la hizo dormir con vejantes palabras al borde de la cama. Esa mujer aterrada, incluso de seguir siendo vejada durante el curso de la noche, la mañana, y terminar ella y su criatura, que dormía en la misma habitación, en un desenlace fatal, operó esto que le imputaban como homicidio. Pero vaya, me parece que la legítima defensa como justificante, si uno la mira con perspectiva de género, sí, lo cual finalmente triunfó en un fallo del Superior Tribunal de Casación de la provincia bonaerense. Quería contar esto como ejemplo concretamente de qué significa juzgar sin esa perspectiva y, por el contrario, adentrarse en la coyuntura específica de una mujer y esta asimetría. Me gusta hablar de asimetría porque es justamente la diferencia que tiene una mujer, en este caso esta mujer concreta, y otra persona en el acceso a los derechos. Sí, perdón. No, porque yo cuando dicen los periodistas, no, porque dice la gente o piensa la gente, yo pienso también, ¿no? Y esto tal vez sea un tema para hablar de también con un asesoramiento psicológico o de psicólogos o psiquiatras. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años, en este caso, convivió esta mujer con este tipo? Mire, ¿y por qué excelente siguió pregunta aceptando de excelente alguna manera? Excelente pregunta. Y teniendo hijos, además, con este tipo, ¿no? Ese es el sometimiento. Justamente ahí está la asimetría, precisamente. Gracias por hacer la indicación. Precisamente muchos años y varios hijos. Sí. Y aparte, una dependencia económica, en un estado de una situación económica muy, muy vulnerable. Entonces, retirarse de allí, el miedo de ella, el miedo por los hijos, creo que contesta de cara al tema de la simetría. Me puse triste contando esto. Entonces, son batallas culturales, porque muchas veces también, por ejemplo, se estigmatiza mucho con paradigmas, con falsos paradigmas socioculturales de lo que puede ser, por ejemplo, un victimario, el autor de un delito de abuso, por ejemplo, que es una de las tantas formas de la violencia y de la violencia de género. El abuso sexual es una forma del abuso y es una forma de la violencia. ¿Y cómo se estigmatiza? En general, hace poco hablamos de los delitos de guante blanco, no para llegar a ese punto, pero aún en los delitos de sangre también hay marcadas diferencias y hay concepciones culturales. Una afamada socióloga hace poco, en una conferencia, hablando de los estereotipos de género, hablaba de cómo la sociedad se imaginaba o estereotipaba al autor de un homicidio o de un abuso sexual, y es, por así decirlo, una caricaturescamente, una persona que, por ejemplo, está a las 4 de la mañana en unas vías del ferrocarril, etcétera. ¿No? Pues no, puede serlo cualquier persona, incluso sobra decirlo intrafamiliar, ¿no? La violencia intrafamiliar, el abuso intrafamiliar. Que parecería ser una de las, ¿cómo llamarlas? ¿Costumbres o construcciones? ¿No? Con mayoritaria, ¿no? ¿Una de las tendencias? De las tendencias mayoritarias, que esto se produce en forma intrafamiliar. Sí, no necesariamente. Padres, abuelos, tíos, hermanos. Claro, no necesariamente, pero las personas que tienen esta perversión, obviamente estamos hablando, me parece que ahora justamente, y para precisar y para que la audiencia entienda concretamente, en términos de el autor de abuso sexual. En ese caso, sí, es cierto, porque justamente ese ambiente es un ambiente en donde la víctima está más desamparada. Sí. Está más desamparada en cuanto, a veces por su edad, a veces por el... porque no le creen, porque no tiene apoyos. Por la dependencia afectiva también, ¿no? Por supuesto, y aparte porque no tiene otras personas que le crean para poder salir y para poder denunciar. Y aquí viene el tema de los estereotipos y del no juzgar con perspectiva de género. Cuando esa persona, muchas veces, cuando es menor de edad, algún pariente que se percata puede romper este paradigma y erradicar la denuncia, en algunos casos, lamentablemente, se descree de la palabra de la víctima. Se descree incluso siendo menor de edad. Y se cree que ha sido tildada por ejemplo, una de las muletillas más utilizadas es el tema de, bueno, habría habido un conflicto entre padre, madre, y entonces, como parte de ese conflicto y esa batalla, la madre tilda a la menor para que la menor declare esto, cuando la menor está perfectamente capacitada y se determinó a través de un peritaje, va a una cámara Gesell, que es la forma de expresarse, artículo 12 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, expresarse, escuchar al menor, y es la forma técnica de escucharlo y de comprenderlo y de apreciarlo y tratar de apreciar la verosimilitud de su testimonio, que es un parámetro teórico desarrollado con el tiempo, una herramienta fabulosa para poder saber si efectivamente ese menor, por ejemplo, ha sido víctima y hacer efectivos sus derechos. No es cuestión de descreer del menor y no es cuestión de pretender que madre, padre, etcétera, hubiesen tildado al menor. Por supuesto que hay que abordar y tratar de despejar eventuales dudas. Por ejemplo, a través, y en muchos casos lo he visto, incluso peritajes sobre la propia madre denunciante. Pero cuando no hay ningún tipo de elementos para descreer en la palabra pormenorizada, detallada del menor, y tampoco porque la madre haya tenido alguna exhiba algún tipo de características de su personalidad que pueda hacer creer que esa madre ha tildado al menor, pues entonces, ¿por qué descreer del menor? Con esto, justamente, a lo que apuntaba, es esta asimetría, y lo que es juzgar con perspectiva de género. Usted, como bien me apuntó, es ¿por qué en el ámbito intrafamiliar? Porque es donde más fácilmente opera el autor. Y a veces no es el propio familiar, sino a veces son amigos de los familiares en ámbitos familiares. Pero algunas personas, algunos que no juzgan con cierta perspectiva, estigmatizan y dicen, no puede ser esta persona, con esta edad, parece una persona decente, etcétera. ¿Por qué descreer del menor si el menor lo describió, lo indicó? ¿Me explico? No, se explica. Buscando un poco de información, ¿no? Hay una estadística que indica que hay un femicidio cada 35 horas en la Argentina. Es lamentable, pero es así. Ahora, y esto no baja. Yo la otra vez escuché a una funcionaria que decía que si bien la situación seguía siendo grave y pipiripi, en esta temporada del año 22, esto lo escuché en el mes de mayo, había descendido las estadísticas. No brutalmente, pero habían descendido. ¿Qué tenía que ver? La pregunta que le hizo el periodista es, ¿pero eso tiene que ver con que descendió o que hubo menos denuncias? Yo creo que tiene que ver con varias cosas y con el abordaje, un abordaje ante todo institucional, es decir, es la sociedad organizada la que aborda determinadas problemáticas y esos abordajes son interdisciplinarios. Cuando esto ocurre, se capta la necesidad social y entonces inmediatamente van surgiendo las respuestas y se van viabilizando. Ahora, esto significa que realmente los derechos se vayan abordando. Ahora, me pregunto, tenemos hace 2 años atrás un ministerio nuevo, que es el Ministerio de la Mujer, antes era Secretaría. Bueno, yo he escuchado voces, muchas, pretendiendo derogarlo de una manera muy... Bueno, sí, las voces, aclaremos, ¿no? Porque las voces son de esta gente que gobernó 4 años y de delirantes, payasés como Milei y demás, ¿por qué están gastando plata en algo? ¿Por qué hay un Ministerio de la Mujer y no hay un Ministerio del Hombre? ¿No? Respuestas estúpidas a preguntas, a veces estúpidas también. Siempre hay que tener en cuenta esto, doctor, ¿no? Estamos mal, pero lo que puede venir es indudablemente muchísimo peor. Porque quitar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, después veremos cómo funciona la funcionaria o el funcionario, en este caso hay una funcionaria, y cómo esto es útil. Pero quitarlo es retroceder. Otra faceta muy interesante de analizar respecto de este, como uno más de los temas sociales, es una argumentación que escucho muy de corrido, que es necesidad o problemática social versus medios escaso o economía, como si fueran una dicotomía, es decir, como si fueran una aporía, una falsa dicotomía. Y en realidad no son dicotómicos, sino que en realidad cuando las sociedades no abordan sus problemáticas sociales, el círculo o el ciclo, a mi entender, históricamente, fue, por el contrario, no virtuoso, sino pernicioso. Y se termina en un mayor gasto, en un retroceso, es decir, en una palabra, cuando... Esto es a concebir la igualdad, en definitiva. La igualdad no como igualitarismo, sino como justamente la percepción de las diferencias que hay que abordarlas. Si uno aborda esas diferencias, aborda una sociedad, la logra más justa, y entonces la sociedad se empodera y termina siendo una sociedad más rica en todo sentido, cultural y económico también. ¿Conoce la ley Micaela usted? Sí, por supuesto. Que es algo que tiene que ver los funcionarios de gobierno que están por esta ley obligados a cursar, ¿no? A hacer un curso al respecto. ¿Y usted cree que eso es útil? Porque a veces uno escucha a los funcionarios, algunos, y especialmente en algunas provincias, y parecería que o no pasaron por ese curso o pasaron como quien oye el viento, ¿no? La considero una evolución fundamental. Si estaba justamente hablando de lo que es juzgar con perspectiva de género, el hecho de que todos los protagonistas, todos digo, abogados, funcionarios, magistrados, nos consustanciemos con esta idea, que en definitiva es percibir una sensibilidad concreta y entender la particularidad de tejido social, de lo que realmente ocurre, pues entonces es una herramienta fabulosa y aparte moralmente y jurídicamente ineludible de la inclusión social. Es llevar la cultura y el derecho a todos sus ámbitos y ponerlo de relieve en su máxima y debida expresión. Es obligatorio. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a seguir ahora con un poquito de música. Aquí en Cadena Suelta, Radioactiva 96.9, desde Ingeniero Masway.